Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Muy buenos días, América Latina, y en diversos lugares de nuestra patria grande se celebran las fiestas de carnaval, pero en medio de estas festividades en Argentina, la minera Barrick Gold no cesa en sus actividades represoras contra quienes se oponen a su proyecto minero. Así comienza la primera edición de Aler Contacto Sur. El punto de encuentro entre usted y la información de América Latina. Contacto Sur con las voces del continente. Y para la ampliación de esta información que nos vino desde Argentina, ya está Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco. Pepe, buenos días y adelante con estos detalles. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de América Latina? En Argentina, vecinos que protestaban pacíficamente contra la minera canadiense Barrick Gold fueron reprimidos y encarcelados durante los festejos del aniversario de Chilecito, ciudad de la provincia de La Rioja. El relato del asambleísta Ramón Navarro para Farco y Aler Contacto Sur. Nuestros compañeros estaban haciendo una representación allí con un viejo jeep cargado de frutas y bienes de la tierra y alusiones a nuestro abuelo de nieve, como decimos nosotros, a nuestro cerro Famatina, amenazado por la corporación canadiense Barrick Gold y toda esta política megaminera de Pedro Herrera. Bueno, en el momento en que empezaba a producirse el ingreso de los compañeros en el desfile, fueron bloqueados por un embudo policial, decenas y decenas de policías, y sin obrar ningún otro detalle, empezaron las detenciones, los golpes, los amarreos, las amenazas, hubo secuestro de celulares y de fotos, incluso público que empezó a manifestarse en defensa de las asambleas, también fue detenido, caso de Carolina Herrera, una ciudadana que estaba allí, quiso tomar algunas fotos, fue detenida, le secuestraron la cámara. A todos los compañeros han secuestrado los celulares y las cámaras de video para que no haya pruebas. Y hay una compañera, Elma Cortés, de 60 años, que todavía está internada en terapia intensiva con un cuadro cardíaco delicado, de arritmia. E incluso llevaron detenido a una menor, Victoria Dávila, de 4 años, que estaba allí con una sobrina de uno de los compañeros nuestros. Los vecinos acusaron al gobernador Luis Beder Herrera de ordenar reprimirlos para proteger el negocio minero, aún a costa de la destrucción ambiental. La Rioja es la provincia de origen del expresidente Carlos Menem. Es también la provincia de origen de Ángel Massa, ex gobernador, ex secretario de minería de Menem y autor de la ley minera vigente, hecha a medida de las compañías internacionales. La minería a cielo abierto, con utilización de grandes cantidades de agua de las nacientes cordilleranas y con el empleo de tóxicos como cianuro y mercurio, es política de Estado del actual gobierno, encabezado por Cristina Fernández, tal como lo fuera de su antecesor Néstor Kirchner. Es la información desde Farco en Argentina. Volvemos con ustedes a Quito, Ecuador. Muchas gracias, Pepe, y ese es el sello y la marca de Barrick Gold. Si alguien se opone, golpes, ataques, violencia. Atención con esas actitudes de esta minera transnacional, Barrick Gold en Argentina. Aler satelital. Lo que nos interesa, lo que nos gusta, lo que somos. En Aler satelital estamos todos. Y Edwin Pérez, desde España, nos está informando sobre las preocupaciones que hay entre la comunidad migrante sobre las detenciones que se están registrando en España. Edwin, adelante con esos detalles. Gracias. Este fin de semana se ha acrecentado la preocupación de los bolivianos y latinoamericanos por la situación de las leyes migratorias y la crisis de España. Estamos con un latinoamericano que nos va a contar qué es lo que sienten actualmente. Bueno, nos sentimos en este momento un poco preocupadas por las detenciones que están haciendo por acá, porque no hay fuentes de trabajo, no tiene que buscarse la vida acá, la vida está muy difícil, no sabemos qué hacer por momentos, hay mucha desesperación entre los latinoamericanos acá en España. En una institución se está hablando del retorno en estos momentos, mucha gente quiere volver a Latinoamérica. Sí, sí, sí, hay bastante gente que está preguntando por esto, por el retorno voluntario, hay muchos interesados, van siempre a los cursos que están dando el ministerio o algo. algunas de las empresas que acá están a cargo de esto, ¿eh? Hablamos siempre de la explotación de los europeos hacia los latinoamericanos, pero entre latinos también hay explotación. Sí, hay bastante, hay. Ahora que está más difícil la cosa acá, hay mucha explotación de latinos, ya no es como antes, como hace años que uno estaba bien, ahora ha bajado muchísimo la oferta de trabajo, todo. No hay fuentes de trabajo. O sea, hay deudas también entre latinos y de españoles hacia latinos. Sí, hay bastante deudas así que nos van pagando de a poco. Otros cumplen, otros no cumplen, pero la verdad que está muy muy difícil acá la cosa. Bueno, hay que pensarlo bien para estar acá bien o si no ya pensar en un futuro si no ya se torna, ¿no? Depende de cada uno y es eso. ¿Cuántos años estás aquí? Yo estoy un año y medio. Un año y medio, bueno, y le he pasado muy muy difícil. Muy muy difícil, o sea, eso puedo decir. Gracias. La opinión de un latinoamericano que desde las calles siente lo que está pasando a nivel migratorio en España y en Europa. Informó para Contacto Sur de Aler, Edwin Pérez Uberuaga, desde Madrid. Esta es su voz. Multiplíquela por millones de latinoamericanos. Eso es Aler Satelital. Aler Satelital. Y en medio de esas festividades que hay por los carnavales en Venezuela, en Perú, en Colombia, en Bolivia y en Uruguay, y por lo tanto, la gran fiesta del carnaval en Brasil, mientras hay este clima festivo, vamos a dar información sobre los deportes, cómo marcha la actividad deportiva en nuestro continente, Colombia, el regreso de un grande a las canchas. Se trata de Carlos "El Pibe" Valderrama, pero esta vez no como jugador, sino como directivo. Escuchemos qué equipo tendrá en sus manos El Pibe Valderrama con Lucho Moreno desde la 1430 AM Radio. Compañeros de América Latina, ¿qué tal? El exfutbolista colombiano Carlos "El Pibe" Valderrama anunció que ha regresado como inversionista y directivo del Unión Magdalena, equipo en el que se inició como futbolista profesional en el año 1981 y que ahora aspira a regresar a la primera división del fútbol profesional colombiano. Carlos Valderrama se incorpora y tendrá la potestad de contratar jugadores y reforzar la plantilla del equipo samario. El ex capitán de la selección colombiana de fútbol forma parte de la junta de coadministración del equipo de la ciudad colombiana de Santa Marta. La última aparición del pibe Carlos Valderrama fue como director técnico del Junior de Barranquilla. Buena suerte a Carlos "El Pibe" Valderrama en esta nueva faceta de directivo. Este fue un informe para Aler Contacto Sur de Luis Moreno Matallana desde 1430 AM Radio Bogotá, Colombia. Muchas gracias, Lucho, por esa información. Y ahora en Bolivia, la selección de ese país se prepara para la próxima fecha de las eliminatorias al Mundial Sudáfrica 2010. Este 18 de marzo se juega un amistoso con México. Ángela Paza, danos los detalles. El cuerpo técnico de la selección nacional evaluó como positiva la primera concentración del equipo de todos previo a enfrentar a Colombia y Argentina. El partido amistoso con México, pactado para el próximo 11 de marzo en Colorado, Estados Unidos, es esperado con mucho entusiasmo por el estratega Erwin Sánchez, pues lo aprovechará para ver en qué condiciones se encuentra la primera plantilla antes de visitar a la selección cafetalera en el inicio de las eliminatorias el 28 del mismo mes. Creo que se ha aprovechado en mucho el tener a los jugadores con nosotros. El único punto negativo es la no presencia de Abdón y de Gatti. Para Contacto Sur, Ángela Pasá, Herbol Deportes. ¿Es la comunicación y el periodismo el cuarto poder? ¿Los comunicadores pueden poner y quitar presidentes? ¿Cuál es el poder real de la comunicación en la sociedad? Estas y otras cuestiones serán planteadas en el Seminario Internacional América Latina en el Siglo XXI, Comunicación y Poderes, del 23 al 25 de marzo en Quito, Ecuador. Comunicadores, radialistas e investigadores analizarán y debatirán sobre las posibilidades y límites de la comunicación y su relación con el poder. informes e inscripciones en la página web www.aler.org. Del 23 al 25 de marzo, entonces, este Seminario Internacional Comunicación y Poderes, en el marco de la 13ª Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Usted puede buscar más información sobre este seminario y las actividades de esa Asamblea General a través de la www.aler.org. En este momento, más de 100 emisoras se enlazan por la red satelital para que usted sepa lo que ocurre en América Latina y el Caribe. Es Contacto Sur. Aler Satelital. Lo que nos interesa, lo que nos gusta, lo que somos. En Aler Satelital estamos todos. Y de esta manera ya le colocamos el punto final a esta primera edición de Aler Contacto Sur. Les agradecemos por haberse mantenido en la sintonía de este espacio y no se mueva porque en unas horas más regresamos con más información a las 12, hora de Ecuador, la segunda edición de Aler Contacto Sur. Muy buen día. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo.